llorando se ha ido feliz. Tú le diste todo y te pago en el lodo, diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Contigo y hacerte feliz, qué pena me diste.